pues nada más que llegar el viejo de la bolsa. Y ahora soy más grande y mi vieja está re loca, la, la, la, la. Porque siempre trato de ir a por la toque. Deseo salta, tiene miedo, salta todo, dale, dale. Que deja el viejo de la bolsa. Pero con las manos bien arriba hacemos palmas y las palmas arriba hacemos palmas. Más tío Gilles y bailamos cumbia. La gente de Río de Janeiro. Dale, dale, dale, dale.